Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Lunes, como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 30 de marzo del año 2009. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y si ustedes tienen Gmail, ya lo saben, hay un chat interno que nos va a permitir interactuar durante el transcurso del programa. nosolojazz@gmail.com. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Como es habitual, ya lo saben las oyentes y los oyentes fieles al programa, siempre comenzamos con una voz femenina. Hoy no es una excepción. La particularidad es que nos vamos a centrar en la primera parte del programa en versiones de un magnífico tema titulado Lazy River. En algunos sitios le, o en algunos CDs o discos también le llaman Up Lazy River, Despierta Río Perezoso, Lazy River. Un tema original de el señor Hoggy Carmichael. Él lo compuso hace ya un montón de décadas, algo así como 6 décadas atrás, años 20 y tanto. Pero vamos a comenzar. La versión de él, la original, la escucharemos más tarde. Primero vamos a escuchar un par de versiones en cantantes, como la señora Lizzie Miles, de un álbum cuyo nombre es Moans and Blues. Ella será la primera que abra esta serie de versiones de este precioso tema. Es un tema que se ha versionado de diferentes formas: blues, jazz, lento, de acuerdo a la época en la cual se grabó. Ya verán que la versión original de Hoggy Carmichael difiere bastante de todas las que vamos a escuchar ahora. Bien, la primera, la señora Lizzie Miles y este Lazy River aquí en Contrabanda FM. Thank you. seed of a kind old tree, and threw away your troubles. Dream a dream with me of that lazy river by that old mill run, that lazy, lazy river in the noonday sun. Now the blue sky's up above, everyone's in love. Up a lazy river with me, how happy we can be. Up that lazy river with me, yes, yes, yes. Up that lazy river by that old mill run, that lazy, lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Of that lazy river where the robin's song, I wake a bright new morning, we can love along. Now the blue sky's up above, everyone's in love. Of a lazy river, how happy we can be. Of a lazy river with me. Yes, now of that lazy river, by that old mill run, that lazy, lazy river in the noonday sun. La señora Lizzie Miles y su versión de este Lazy River. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Y ahora vamos a escuchar otra versión de este Lazy River, ahora en la voz de la señora Kate Stars, de un disco que recoge lo mejor de esta cantante, Collector's Series, así se titula este álbum, Kate Star, y una nueva versión de Lazy River. Dream a dream with me of a lazy river where the robin's song awakes a bright new morning where we can loaf along. Blue skies up above, everyone's in love. Of a lazy river, how happy can be. Up a lazy river with me. Up a lazy river by the old mill run. Well, a lazy, lazy river in the noonday sun. dream of me. Of the lazy river, you'll hear the robin song. It's a brand new morning for us to loaf, loaf along. Lazy River, Case Star de su álbum Collector's Series. Lazy River, composición del señor Hoggy Carmichael. Hay muchas versiones, ya seguiremos escuchando unas cuantas más. Vamos a ir intercalándonos con algunas de las más conocidas, porque en este preciso momento, en la sección de voces femeninas que normalmente y habitualmente introducen el programa, también podríamos decir que forman parte del apartado de las eternas desconocidas. De momento la señora Lizzie Miles, Kay Starr y ahora la siguiente, Kelly Smith, pues no son voces, intérpretes conocidas así a nivel global, a nivel popular, como una Ella Fitzgerald o una Billie Holiday. Ahora escucharemos una versión en directo en Las Vegas, directamente desde Las Vegas, año 1958. Ahí teníamos a la señora Kelly Smith interpretando este tema que había sido interpretado y fue interpretado muchas veces también en Las Vegas por innumerables cantantes. Uno de ellos, el señor Bobby Darin, que fue quien, aparte de músicos de jazz como Louis Armstrong, popularizó este tema internacionalmente. Pues en un escenario de los muchos que habían en los casinos en Las Vegas, lo cantó Bobby Darin. Y ahora la señora Kelly Smith, desde este álbum del año que recoge estas grabaciones del año 1958, nos interpreta el tema al cual estamos prestando atención, Lazy River. And up a lazy river where the old mill run meets the lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree and you throw away your troubles, dream of me. Oh, up the lazy river where the robin song wakes the bright new morning, we can loaf along. Blue skies above and everyone's in love. Up the lazy river, how happy we can be. Oh, river with me. Now up the lazy river where the old mill run meets the lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a cornel tree and you throw away your troubles. Dream of me. Dream of me. Up the lazy river where the robin song wakes a bright new morning, we can loaf along. Blue skies above and everyone's in love. Up the lazy river, how happy we can be. Oh, river with lazy river, the lazy river, the crazy river. Ba-da-do, ba-da-do, zoop, zoop. Ba-da-do, ba-da-do, zoop, zoop. Ba-da-do, ba-da-do, zoop, zoop. River, river, river, river. Off that lazy river where the old mill runs meets the lazy river in the noonday sun. Now you link in the shade of a kind old tree and you throw away your troubles, dream of me. Off that lazy river where the robin song wakes a bright new morning, we can loaf along. Blue skies above and everyone's in love. Up the lazy river, how happy we can be. Up the lazy river, river, river, river. Now up that lazy river where the old mill run meets the lazy river in the noonday sun. Now we linger in the shade of a pine old tree and you throw away your troubles, dream of me. Up that lazy river where the robin song wakes a bright señora Kelly Smith, Las Vegas 58, grabado directamente en Las Vegas. ¡Qué versión! ¡Qué swing! Ella allí ya prácticamente sin resuello, la gente haciendo palmas, jaleando, la orquesta allí como una locomotora, ¿no? Como la máquina de una locomotora tirando del tema. Lazy River, la señora Kelly Smith. Bueno, y ahora, como contrapunto, vamos a escuchar la versión, y por favor no se me desilusionen, no. Y de paso, el ejercicio es interesante, porque la versión original, ya verán, es total y absolutamente, pero diametralmente opuesta a la que acabamos de escuchar ahora de la señora Kelly Smith. Pero para que vean ustedes cómo un tema, y hemos hablado más de una vez sobre los estándares, en el pasado programa ya hablaba sobre los estándares, cómo un tema que se escribe para algo en particular, una pieza de Broadway, la banda sonora de una película, tiene éxito y después algún intérprete de jazz u otro intérprete, aunque no sea de jazz, pues toma esa canción y da un giro, ¿no? Le cambia el tiempo, la orquestación es nueva, en fin, cambia. Ya verán ustedes lo que ha cambiado el tema, que les voy a hacer escuchar ahora, la versión original de Hoagy Carmichael, de este Lazy River. Y solo para comparar con la última versión en directo de la señora Kelly Smith, es, ya les digo, el día y la noche. versión original de este Lazy River, la del señor Hoggy Carmichael, su compositor. Ya ven qué diferencia, muy muy al estilo de la música que se tocaba en aquella época. Esto debe haber estado grabado por ahí final de los años 20. Louis Armstrong hizo una versión de este tema, hizo varias. La primera de ellas fue en el año 33-34. Pero le voy a hacer escuchar ahora otra versión de Louis Armstrong en directo, Disculpen, el sonido no es todo lo claro, lo ideal de las grabaciones actuales. Esto es del año 1956. Se grabó en la Universidad de North Carolina. Dice Louis Armstrong y los All Stars at the University of North Carolina. Ahí tenemos a Louis Armstrong con su grupo, los All Stars, interpretándonos una de las versiones de Louis Armstrong de este tema de Hoggy Carmichael, Lazy River. Lazy River. Louis Armstrong y su versión de Lazy River en directo en la Universidad de North Carolina, año 1956. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Lunes 30 de marzo del año 2009. Y como cada lunes, aquí estamos en Contrabanda FM, en directo. Y en esta sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, y hasta las 4, 2 horas de música. Contrabanda FM. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Teléfono de la emisora, 93-317-7366, 93-317-7366. Escuchando versiones de diferentes épocas y de diferentes intérpretes de un fabuloso tema, Lazy River, del señor Hoggy Carmichael. Hasta ahora hemos escuchado temas de Lisa Miles, Kay Starr, Kelly Smith, de su compositor Hoggy Carmichael, de Louis Armstrong, y ahora vamos a escuchar una versión más reciente de un joven pianista, ya no lo es tanto, pero cuando comenzó, pues era jovencísimo. Además, grabó su primer disco a los 8 años de edad. Pianista, cantante, y creo que toca el contrabajo también. El señor Harry Connick Jr., original de New Orleans. Original de New Orleans. Y no podía faltar su versión de este tema, Lazy River. Aquí lo tenemos, Harry Connick Jr. Thank you. Harry Connick Jr. y su trío, y esta versión instrumental de Lazy River. Lazy River. Volvamos a alguna versión femenina. Tengo por aquí una diferente. Tengo por aquí a la señora Peggy Lee. Un segundo, busco esta versión y les dejo. Aquí la tengo, Peggy Lee con la orquesta. No, no es exactamente. No es exactamente. Benny Goodman. La orquesta de Benny Goodman. Y si la información no me es incorrecta, la voz de la señora Helen Forrest. Helen Forrest. Y lógicamente que vamos a escuchar otra versión de este magnífico tema titulado Lazy River. El señor Benny Goodman y la señora Helen Forrest nos interpretaban su versión del tema Lazy River. Un saxofonista, el señor Don Byers, un hombre que, sin quererlo, participó con su presencia aquí en Barcelona en los años 50, debe haber sido esa época, participó muy directamente en la formación de un joven pianista catalán de la calle Montaner, casi esquina Valencia, el señor Tete Montoliu. Don Byers estuvo, en su paso por Barcelona, estuvo alojado en casa de Tete. La madre de Tete se ve que cocinaba muy bien, el señor encantado de estar en casa de Tete. Y lógicamente la sabiduría musical que poseía este hombre, Don Byers, pues significó uno de los primeros encuentros de Tete Montoliu en directo físicamente con un grande del jazz. A pesar de que es un señor que tampoco, como muchas de las intérpretes femeninas que hemos escuchado esta tarde, interpretando su versión de Lazy River, tampoco tiene, por ejemplo, la fama de un señor como Tess Gordon o como Sonny Rollins o John Coltrane. Pero Don Byas fue un personaje, ya les digo, clave en la formación musical de Tete Montoliu. Grabación de el mes de julio, 18 de julio de 1952, de un álbum que recoge temas de Don Byas. Y por supuesto, qué mejor que escuchar una versión instrumental de este magnífico saxofonista, Don Byas y Lazy River. Saxo del señor Don Byas y esta preciosa versión de Lazy River del señor Hoggy Carmichael. Bien, y les comentaba que uno de los músicos que popularizó a nivel internacional este tema fue el señor Bobby Darin. Estamos hablando de los años 60, final de los 50, comienzos de los 60. El señor Bobby Darin, un cantante melódico, También no era un cantante de jazz propiamente tal, a pesar de que a veces, como muchísimos cantantes, que Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Tony Bennett, que no son necesariamente cantantes de jazz, pero que están ahí cerca de la frontera de ser cantantes de jazz o cantantes populares. Lo que ocurre es que en sus innumerables apariciones en Las Vegas, normalmente estaban acompañados de grandes orquestas. Hay grabaciones de el señor Frank Sinatra con la orquesta de Count Basie en Las Vegas. Yo más de una vez les he hecho escuchar canciones de Frank con la orquesta de Count Basie, con la orquesta de Duke Ellington. Lo mismo Tony Bennett y lo mismo Bobby Darin. Por lo tanto, eran cantantes que, digo, eran, porque están todos ellos ya muertos, excepto Tony Bennett, mayor, pero sigue ahí en la brecha. Músicos que desde Las Vegas y en sus grabaciones discográficas, pues llegaron a muchísima gente. Bobby Darin, concretamente, aparte de unos temas que entraban más bien en el repertorio del pop de aquella época, uno se llamaba pop, era el rock and roll, como Splish Splash o Queen of the Hop. Hizo un tema que era muy bailable, Multiplication, pero fundamentalmente Bobby Darin hizo popular dos temas, pero muchísimo. Uno de ellos, Mack the Knife, y el otro es este Lazy River. Mack the Knife, inclusive en una versión que hace Frank Sinatra en el álbum L.A. is My Lady, con la orquestación del señor Quincy Jones. Hay una parte en la letra que él nombra a algunas de las personas que han hecho grabaciones de este tema, como es Lottie Leña en primer lugar, Ella Fitzgerald, Bobby Darin. Y Sinatra dice, todos ellos han hecho versiones fantásticas. ¿Qué es lo que puede hacer el viejo de los ojos azules, de Old Blue Eyes? ¿Qué puede aportar de nuevo? Pues algo hizo Bobby Darin. No escucharemos a Mack the Knife, pero escucharemos, posiblemente sí, más adelante. Pero ahora nos estamos entrando en el Lazy River. Aquí está la versión de estudio, porque hay bastantes versiones de Bobby Darin en directo también. Voy a ver si encuentro alguna. Pero esta es la versión de estudio del tema Lazy River, original de Hoggy Carmichael. Up Lazy River by the old mill run, Lazy River in the noonday sun, linger a while in the shade of tree, throw away your troubles, dream with me. Up the Lazy River where the robin song wakes the morning, we roll along, maybe blue skies above, everyone's in love. Up the Lazy River, how happy we'll be. Up the Lazy River with me. Up the Lazy River. Baby, dream of me. Up the Lazy River, where the robin song wakes a bright new morning, where we can roll along. There may be blue skies up above, but as long as we're in love, there will be a Lazy River. How happy we could be. Bobby Darin y el tema Lazy River, el tema de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy lunes 30 de marzo del año 2009. Nuestra cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en el 91.4 del dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar en la red a través de nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Saludamos a Karma, nuestra amiga, a oyente fiel, que la hemos tenido algo más de una semana alejada de no solamente de la audiencia, sino que también del trabajo, porque ha estado aquejada de una gripe que la ha tenido bastante fastidiada. No está del todo bien, pero ya la tenemos en el chat de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Para ella un saludo, un abrazo y felicitaciones por estar nuevamente en circulación. Lo digo circulación en el sentido de que está otra vez realizando su actividad cotidiana. Lazy River, un señor que también, al igual que Bobby Darin, Frank Sinatra, triunfaba en Las Vegas con su orquesta. Un hombre de Louis Prima es un hombre de ascendencia italiana, como Frank, como Tony Bennett, como Dean Martin. Bobby Darin no era de ascendencia alemana, un chico judío de clase media, que también ahí los cantantes se reparten entre cantantes con ancestros italianos o también algunos judíos como Bobby Darin y Eddie Fisher, casado con Elizabeth Taylor. Bien, Louis Prima, otro italoamericano, trompetista, cantante, gran showman, un hombre que animó muchísimas noches y muchos escenarios en Las Vegas. Siempre con un cuadro de coristas y mujeres espectaculares en sus grupos, especialmente, ya les digo, en los escenarios de Las Vegas. Trompetista y cantante, espectacular realmente. Louis Prima y su versión del tema de la tarde. Iba para algunos temas, pero ya llevamos casi una hora de versiones de Lazy River, Louis Prima. Up the Lazy River where the old mill run meets the Lazy River in the noonday sun. Lingering in the shade of a kind old tree, and you throw away your troubles, dream me. Up the Lazy River where the robin song wakes a bright new morning, we can loaf along. Blue skies above, and everyone's in love. Up the Lazy River, how happy we can be. Oh, river with me. Up the Lazy River where the old mill run meets the Lazy River in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree, and you throw away your troubles. Dream a dream of me. Dream a dream of me. Up the Lazy River where the robin song wakes a bright new morning, we can loaf along. Blue skies above, and everyone's in love. Up the Lazy River, how happy we can be. The river, Lazy River, Lazy River, Lazy River. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Meet the Lazy River in the noonday sun, and you linger in the shade of a kind old tree, and you throw away your troubles in a dream. Up the Lazy River, robin song wakes you bright and warm. We can loaf along blue skies above. Everyone's in love up a lazy river. Crazy river, lazy river, lazy river, lazy river. And up a lazy river where the old mill run. And you meet the lazy river in the noonday sun. And you linger in the shade of a kind old tree. And you throw away your troubles, river me. Up a lazy river where the robin song. And he wakes up brand new morning, we can love along. Blue skies above, everyone in love. The river is crazy, lazy. The river, hazy river, crazy river, lazy river. And up a lazy river where the old mill run. And he meets the lazy river in the noonday sun. And you linger in the shade of a kind old tree. And you throw away your troubles, dream a dream of it. Up a lazy river where the robin song. Wakes up brand new morning, we can love along. Wakes up brand new morning, we can love along. Blue skies above, everyone in love. Baby, the river, crazy, the lazy river. Crazy, baby, the river, up a lazy river with me. Un verdadero huracán en el escenario, el señor Louis Prima, Lazy River. Ya lo ven, un intérprete exuberante, lo era. No he tenido la oportunidad de verlo en directo, pero he visto documentales sobre el señor Louis Prima. Especialmente, y lo recuerdo con muchísimo cariño, la primera edición de El Inédit. Este magnífico festival de cortos y de documentales musicales. Y en la primera edición, que hicieron del Inédit, en una pequeña salita en un centro cultural en Gracia, uno de esos documentales que me dejó total y absolutamente con la boca abierta fue uno sobre justamente el señor Louis Prima. Y aquella vez fue la primera vez que pude ver actuaciones completas y shows del señor Louis Prima en Las Vegas. Bien, ahora, por un momento, por una versión, nos vamos a escapar del jazz y nos vamos a ir a una versión de un señor de moda en los años 60 y comienzos de los 70. Falleció muy joven el señor James Vincent, un rockero, aquellos de chupa de cuero y tupé, el señor James Vincent. Y en un álbum cuyo título es Blue Jean Bop, él hace una versión de este tema, Lazy River, Lazy River. Y a pesar de que no es un tema jazzístico o que esté dentro del ámbito jazzístico, se los quiero hacer escuchar porque me parece que es interesante tener también como contraste una versión diferente de este Lazy River, el señor James Vincent. Lazy, hazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your trouble. Perdón, hemos tenido un pequeño incidente. Un segundito, ahora recupero el tema. Les dejo con la orquesta de el señor Terry Gibbs, la Dream Band. Solucionado el problema, aquí tenemos esta versión muy, muy al estilo de la forma de cantar de Elvis. Estamos hablando más o menos de la misma época. James Vincent era otro de aquellos rockeros de que vienen de los inicios del rock, años 57, finales de los 50, tal vez un poco más tarde, pero con esta forma de cantar muy a lo Elvis. James Vincent y su versión de Lazy River. Y pido disculpas por la interrupción del tema. Dream a dream with me, well, a lazy river for the rising sun. Oh, with the bright morning, we can loaf along. Blue skies up above, everyone's alone. Oh, lazy river, how happy you can be. River, la voz de este rockero, señor Gene Vincent. Magnífica versión. No es una versión jazzística, pero a mí me parece interesante. Bueno, la metemos allí entre las otras que hemos escuchado anteriormente. Noctámbulas, buena tarde. Lazy River. Van saliendo versiones. Yo estoy lanzado, porque es un tema, ya les digo, que me encanta muchísimo. Lo llevo escuchando décadas y no me termina de cansar. Se los reconozco abiertamente. Espero no estar cansándolas o cansándoles con estas versiones de este tema, Lazy River. Espero que no. Espero que estén disfrutando, como me decía Karma, que le gustaban mucho las versiones de este tema. Lazy River. La siguiente se las había anunciado antes, pero no la tenía a la mano. La señora Peggy Lee. Con la orquesta del clarinetista Woody Herman, de un álbum que recoge grabaciones de diferentes grupos bajo el título genérico de Giants of Jazz, nos ofrecen su versión de Up Lazy River. Peggy Lee, la voz, el clarinete y la orquesta de el señor Woody Herman. Aquí los tenemos. Up a lazy river by the old mill run. That lazy, lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles. Dream a dream with me. Up a lazy river the bright new morning, we can loaf along. Blue skies up above, everyone's in love. Up a lazy river, how happy we can be. Up a lazy river with me. Aplausos para la señora Peggy Lee y la orquesta del señor Woody Herman. No me pregunten quién es la voz masculina, no creo que haya sido Woody Herman, pero ahí teníamos a la señora Peggy Lee y Lazy River. Thank you very much. We'll be back very shortly. Nos dice ahí el señor. El señor Terry Gibbs, desde el vibráfono y dirigiendo la orquesta. La Dream Band nos decía que ya volvía en un segundo, lo mismo que haré yo. Unos segundos. Lazy River. Hay versiones, ya vamos. Y yo creo que estamos en ello. Y si no recibo llamadas telefónicas o alguien golpea la puerta violentamente o mails diciendo, por favor, Antonio, deja de hacernos escuchar versiones de Lazy River, creo que voy a continuar hasta el final, o a lo mejor dejaré el final para, por ejemplo, hacerles escuchar el Mac Tonight de Bobby Darin. No es habitual, les digo, no es habitual que dedique tanto tiempo a un mismo tema. A veces he comparado versiones de uno con otro intérprete, tres, cuatro, pero nunca tantas como hoy. Pues será una excepción. Además es un tema que, ya les digo, es un fantástico tema, a mí ya les digo, me gusta muchísimo. Espero pasarles esta pasión que tengo por este tema. Y además como las versiones, tanto las instrumentales como las vocales son diferentes, variadas en estilo, en tiempo, en intensidad, inclusive en la forma de cantar el tema, yo creo que no se hacen nada pesadas. Espero, eso es lo que yo pienso y lo que deseo, ¿vale? La Papa Blues Viking o Viking Jazz Band, de Papa Blues Viking Jazz Band, de un álbum titulado A Tribute to Finn Otto Hansen. Y veamos, escuchemos, mejor dicho, qué versión, me imagino que irá a ritmo de Dixieland, de este Lazy River. Genial. La Papa, no Blues, no es Papa Blues, es Papa Blues, no tiene la L de Blues, Papa Blues Viking Jazz Band, Lazy River. Thank you. river by the old mill strong. Lazy river in the noonday sun. I linger in the shade of a kind old tree. Choke wakes up, baby. Dream a dream with me. I'm the lazy river where the robin's song. I wake up bright and warm, baby. You can't live alone. Blue skies up above and every once in love. Up the lazy river, how happy you could be. Up the lazy river with me. Up the lazy river by the old mill strong. Yeah, that lazy river in the new day song. Linger in the shade of a kind old tree. Soak with chops, baby. Dream a dream with me. Oh, the lazy river, oh, the robin song. My wings are bright and warm, baby. You can't live alone. Blue skies up above and everyone's in love. Out the lazy river, how happy you will be. Up the lazy river with me. Let's go. Lazy River, versión de la Papa Booze Viking Jazz Band, de un álbum titulado A Tribute to Finn Otto Hansen. Lazy River. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Saludo también a los pintores, pintores ocasionales, los compañeros de Radio Nicosia. Están ahí pintando la habitación que es Secretaría de Radio Nicosia. Programa de esta emisora se transmite en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde los días miércoles. No se lo pierdan, Radio Nicosia. Lazy River, Harry James, trompetista, director de orquesta, de un álbum que servía de presentación en su momento de este músico. El álbum lleva por título An Introduction to Harry James, presentación e introducción de Harry James. Y el tema sigue siendo el tema estrella de esta tarde. Composición original de Hoggy Carmichael, Lazy River. Esta vez un instrumental, la trompeta y la orquesta del señor Harry James. Harry James y su orquesta, Harry James, trompetista, y su versión de el tema estrella de esta tarde, Lazy River. Sí, después de estas dos horas de música, no les ha quedado aún en la cabeza la melodía de Lazy River, no sé cómo conseguirlo. Estoy consciente que es un poco exagerado hacer un programa con solo un tema musical, pero ya han podido apreciar desde el inicio la cantidad de versiones instrumentales y vocales diferentes y variadas en estilo. Todo tiene que ver de acuerdo a la época en que se grabó y el tipo de música que estaba, digamos, en boga o de moda en aquella fecha o en aquella época determinada. Lazy River, tema original de Hoagy Carmichael, pianista, compositor, cantante. Lazy River. La última que escuchamos fue de la orquesta del señor Harry James. En los años, cuando hubo la explosión del rock and roll, que estos años 1956-1957, Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard, ¿quién más ha estado por allí? Jerry Lee Lewis, Fats Domino. Toda esta gente popularizaron el rock and roll. Y habían grupos vocales que también estaban dentro de esta movida y compartían de forma paralela espacio musical en las veladas bailables de aquella época. Claro, todo no podía ser rock and roll frenético, porque había que entre tema y tema, pues, o entre varios temas de alto voltaje del rock, pues bailar algún tema lento. Había que recuperar el resuello y también estrechar las relaciones personales que se establecían mediante el baile. En aquella época todos los bailes eran, digamos, personalizados, mano a mano. Si se bailaba rock, siempre había un contacto físico mano a mano con la pareja, y no les digo nada en los temas lentos. Bien, en aquella época de la explosión del rock and roll, año 57 58, apareció una película que creo que el nombre era... Sí, el título de la película era el de un tema del señor Bill Haley and His Comets, Rockin' Around the Clock. Y era simplemente una película con un guión muy sencillo de chicos de fiestas, que más que nada era un pretexto para ir mostrando las actuaciones de los grupos que participaban en aquella película. La mayor parte de ellos los que les he mencionado anteriormente, más otros grupos que ahora mismo no los tengo en la cabeza. Un grupo que llamó poderosamente la atención por su sonido y por la popularidad que tuvo a nivel internacional fue este grupo vocal afroamericano, The Platters. Ellos interpretaban su primer gran hit fue un tema titulado Only You, precioso tema. Después vinieron otros temas como Smoke Gets in Your Eyes. Y ellos, los Platters, también hicieron una versión de este Lazy River, recogido en un tema, en un álbum, perdón, que lleva por título The Platters Golden Hits, sus éxitos dorados. Aquí lo tienen, este grupo vocal afroamericano, The Platters, y el tema de la tarde, Lazy River. That is the Lazy River. the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your trouble, dream a dream with me. Up a lazy river where the robin song awaits a bright new morning. We can loaf along. Blue sky up above, everyone's alone. Este grupo vocal, cuatro voces masculinas, una femenina, interpretando su versión de este tema de Hoggy Carmichael, Lazy River. A escuchar una versión instrumental de una pieza teatral de Broadway, Bullets Over Broadway, las balas sobre Broadway, y será una versión bastante especial. La dejo allí para que ustedes puedan opinar sobre ella. Lazy River, un instrumental, la New Leviathan Oriental Orchestra, del espectáculo, ya les digo, de Broadway, Bullets Over Broadway, es la banda sonora de esta producción de Broadway, Lazy River. Lazy, lazy river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. Throw away your troubles, dream a dream with me. Up a lazy river where the robin's song awakes a bright new morning, we can loaf along. Blue skies up above, everyone's in love. Up a lazy river, how happy you can be. Up a lazy river, with teníamos esa versión de la banda sonora de este tema Lazy River, banda sonora de esta pieza de Broadway, pieza, este musical de Broadway, Bullets Over Broadway. Bien, vamos a buscar otra versión, esta vez con la orquesta del señor Glenn Miller. Por supuesto, hemos tenido a Benny Goodman, hemos tenido a Harry James, y obviamente teníamos que tener una versión de otra de esas míticas bandas, orquestas de la época, la del trombonista Glenn Miller. Esto está incluido, este tema, Lazy River, su versión, está incluida en un disco que recoge la carrera musical de Glenn Miller, The Glenn Miller Story. Ese es el volumen 19-20. Bien, les dejo pues con la versión del señor Glenn Miller de Lazy River. Orquesta del señor Glenn Miller, de un álbum que recoge grabaciones históricas de el señor Glenn Miller, y por supuesto no podía faltar este gran clásico, Lazy River. Mississippi Shakes, Mississippi Shakes, los Shakes del Mississippi, versión de aquella época maravillosa, de aquellos barcos a vapor que subían y bajaban por el Mississippi, con orquestas, casinos, baile, entretenimiento, y allí estaban, Chris Armstrong estuvo por allí y otros más, de Mississippi Shakes. Este grupo nos hace su versión del tema de la tarde. Ya es que ni siquiera se los digo. Ahí está, de Mississippi Shakes. My pal could not be found. You're down the lazy river, I'm just lost from him. That is the only place between heaven and earth I long to get. When I find that river, that lazy, lazy river, then my life will be complete. Slip out on the clover, hoping that you'll rest my feet. I sat beneath the daisies and looked up in the moon. I followed every rainbow and I hope to be there soon. And when I find that river, that lazy, lazy river, then I'm coming home for you. River, la versión de los Shakes, de Mississippi Shakes, de Mississippi Shakes. Y claro, hemos tenido a cantantes como Bobby Darin, por ejemplo, que fue uno de los que popularizó este tema, Louis Armstrong, Harry Connick Jr., y no podía faltar un clásico, un hombre que indiscutiblemente influenció a muchísimos cantantes de la época. Lo que ocurre es que él influenció, por ejemplo, a Frank Sinatra, y a partir de ahí prácticamente todos los cantantes, y les ha costado mucho dejar a un lado, poder superar esa inmensa sombra que dejó Frank Sinatra y que aún permanece en la canción vocal en los Estados Unidos. Y me refiero al señor Bing Crosby. Y aquí, en un mano a mano con Louis Armstrong, que mejor, ya hemos escuchado la versión de Louis de este Lazy River, y ahora tenemos una versión de Louis y Bing Crosby. El álbum titulado Bing and Louis Having Fun. Bing y Louis divirtiéndose. Y nos lo harán partícipes a nosotros, versionándonos el tema del día, Lazy River. Up the Lazy River, where the old mill runs. Up the Lazy River, with the noonday sun. Licking a shade of a kind of tree. Bubba do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do up the lazy river. Oh, you river. You river. Oh, you dog river. Come on in with that trombone, Mr. Jackson. Ahí teníamos esta versión de Louis Armstrong, de una nueva versión de este tema, Lazy River. Una voz femenina. Volvemos a versiones de mujeres. Ahora, una versión a ritmo de blues. Karen Tyler, del álbum Alone and Blue. Lazy River. Lazy River, lazy river, won't you take me to the sea? Lazy river, lazy river, only you can set me free. Let me swim among the fishes and dive the ocean deep. Let me lie upon the beaches and sing myself to sleep. Lazy river, lazy river, lazy river, only you can set me free. Lazy river, lazy river, if I'd have seen the things you've seen, I think I'd send out a warning sign all the foolish girls like me. Free. The rains have come, the water's deep. My soul, sweet river, is yours to keep. set me free. Lazy river, lazy river, lazy river, only you can set me free. Karen Taylor, voz y guitarra, Lazy River de su álbum Alone and Blue, sola y triste. Última versión de esta tarde del tema Up the Lazy River. Up the Lazy River. Ya no sé cuántas versiones van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 versiones. Pues entonces tendremos una última versión. The Spirit of New Orleans. The Spirit of New Orleans, de un álbum que lleva por título Golden Hour. Golden Hour, las horas doradas de este grupo, The Spirit of New Orleans, Lazy River. Troubles, dream a dream with me. Up the lazy river, where the robin song wakes a bright new morning, but we can rove alone. Blue skies up above, and everyone's in love. Up the lazy river, how happy you can be. Up the lazy river with me. Thank you.

jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. My friends, thanks for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.